El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. La feliz arquitectura del prado canta en mis trobos, a veces con el corcovo y a veces con la ternura. La más bonita figura de un aspecto patriarcal, el saludo fraternal que todo el pueblo recibe, porque de esta forma vive toda la banda oriental. Yo he venido a esta reunión como a otras he venido, totalmente convencido de que tengo mi razón, y al vibrar del diapasón y haciendo lo necesario como justo colorario, voy a sentar vuestras palmas y voy a dejar el alma encima de este escenario. ¡Qué preparado se vino! ¿Cómo recibió las palmas? Pues piensa dejar el alma el compañero Gavino, hermano de los caminos, el agreste payador. Hay un nivel superior que canta en las coplas mías y es la grata compañía de su canto payador. Yo no vine preparado, vine aquí espontáneamente para cantarle a esta gente en esta noche del Prado, al ritmo de mi encordado, ya que estamos los dos juntos. Tratemos nuestros asuntos, así es que quiero expresarme, no preciso prepararme para payar de contrapunto. Siempre es bueno preparar el alma para un buen canto, y yo que la voz levanto en ella me he de elevar. Pero le quiero aclarar, en esta improvisación está brava la cuestión, y escúchenos, se haga el sordo, cada vez está más gordo y también más fanfarrón. Voy a decir la verdad, pa' que el pueblo la aproveche. Yo con Walter Apeseche tengo sí la misma edad. Es una gran realidad que quiero subrayar yo con sinceridad, cómo no, en mi sonora herramienta. En cambio, él representa mucho más años que yo. Dice ante la concurrencia que más años represento. En su décima me oriento, será porque hay experiencia. porque hay hombres de conciencia que no tengan brillantez, pero con la sencillez del payador uruguayo, el 19 de mayo llegamos a los Taiterés. Como ustedes pueden ver, tenemos la misma edad, esa es la pura verdad, lo digo en mi proceder. No voy a retroceder como la gente notó, mas repito, cómo no, en mi sonora herramienta que a Peseche representa muchos más años que yo. Deje que la gente diga, no empiece a opinar a ustedes, no quiera calmar mi sed ni llenar mi alma de intrigas. Mi palabra se prodiga bajo este cielo de Dios. Quiero de mi verso en pos hacer mis coplas felices, porque mi señora dice que soy más joven que vos. No sabía que tu señora sabía lo que te dice. Justo es que yo lo analice en mi guitarra sonora. Solo he de decir ahora, con cariño y con esmero, que se te ha arrugado el cuero, lo tenés muy desparejo. Se me está quedando viejo, mi querido compañero. Puede observarlo la gente, que yo no soy una oruga. Él disimula la arruga porque se pone los lentes. Así cariñosamente he podido comprender de mi guitarra el arder, de mi copla y valentía, de que Gabino este día solo así me puede ver. Arrugas tengo también, y es natural que las tenga, justo es que se lo prevenga de esta guitarra al vaivén. Pero le digo también, sin que el concepto me roben, tampoco sin que joroben, esta razón bien sencilla, yo no preciso pastillas para mostrarme que soy joven. Yo nunca tomé pastillas para estirarme la piel. Yo soy un paisano fiel de estampa noble y sencilla, de pasamiento que brilla, porque le quiero aclarar. Hoy le escuché conversar con su señora en la oreja y le decía a mi vieja, esta noche voy a grabar. El Viagra solo en un verso lo utilizo, he de decir, y hago a la gente reír cuando concibo ese esfuerzo. El camino no lo tuerzo, voy a decirles con fe, porque también les diré, insistiendo en forma sencilla, que no preciso pastillas como las precisa usted. Yo le quisiera explicar, y que le explique a la gente, a este público presente, cuando me las vio tomar. Yo le quisiera orientar sobre lo que estoy diciendo. Yo cantando y construyendo, adivino que a Gabino le queda poco camino y se lo estoy destruyendo. Yo no se las vi tomar, pero me enteré que sí. Se lo voy a decir aquí, de esta guitarra a la par. y se lo he de subrayar porque eso se necesita. La verdad casi bendita surge también como un grito. Me lo dijo un pajarito, mejor una pajarita. Lo escucho con gran cariño y con placer infinito. Eso de los pajaritos parece cosa de niño. Sobre el cordaje bronceño y en una improvisación arribo a la conclusión que todo lo que me dice es para hacerme cicatrices dentro de mi corazón. Yo nunca hago cicatrices, no traiciono compañeros. Yo soy un hombre sincero que vive horas felices. Lo que el alma a mí me dice lo transmito en mi cantar. Y le puedo asegurar a lo largo del sendero que jamás un compañero yo lo voy a traicionar. Reciba lo que le digo en el arte de payar. No es lo mismo relatar que el improvisar conmigo. Lo saludo y lo bendigo y le presto mi canción. Me allego a su corazón porque soy hombre sincero y también un compañero que no falla en la ocasión. Mi relato es un trabajo, también una profesión. Yo cumplo con mi misión y esto no es un agasajo. Vibrante como un badajo, también cantando le digo, ante el público testigo, distinguido compañero, no es lo mismo guitarrero que papayar conmigo. Qué lindo lo que me dice, qué bonito lo que canta. Se va la Semana Santa, las almas siguen felices. El amor hecho raíces a través del te cantar. Y le puedo asegurar que todo lo que me ha honrado es esta gente del Prado que nos ha venido a honrar. La payada solo ha sido una intención de alegría. Lo recalco en mi poesía totalmente convencido. Él es mi hermano querido, él es mi querido hermano. Por eso, con versos sanos, al final de la payada, sin que me preocupe nada, le voy a estrechar la mano. Ahí está. Así debe ser, hermano, siempre debe ser así. Y esta mariposa aquí me vino a tocar la mano. Yo marco el rumbo vaquiano del ardiente frenesí. Y puedo decir aquí, sin amor con egoísmo, que representa lo mismo este amigo para mí. Cantemos juntos los dos. Por la amistad que nos une. Por esas causas comunes bajo los cielos de Dios. Yendo de una rima en pos, démonos las mutuas rosas. De manera cariñosa este perfume aproveche. Gracias, Walter Apeseche, le dice Gabino Sosa. Bueno. El canto de nuestra tierra. Se viene de la campaña el parador floridense. Me compromete a que trence un verso de mis entrañas. Gaucho como la espadaña, criollo como el espartillo, me viene marcando trillo, tal cual como me lo pinta, y su sombrero requinta con imagen de caudillo. Salud, Bardo Maragato, oh payador josefino, bajo del cielo argentino, esta décima la ato con un proceder sensato, desde un pago hasta otro pago, esta décima le hago para que el recuerdo chaire, vayando por Buenos Aires lo encuentro a Waldemar Lago. Como en los tiempos de antes, vamos a probar la fuerza, si es que el alma hoy le conversa a través del consonante, y como lo sé vibrante y al cantar se reconcentra, quiero ver si hoy me entra a tallar con sentimiento para probar su talento y verlo cómo se encuentra. Como no hay verso escrito, el sentimiento se ensalma, lo que se escribe en el alma viaja en todo el infinito. Desde acá le pego el grito, con cariño y con amor, deshojaré yo mi flor con patriótico acento. Nace y muere en el momento el canto del payador. Es verdad que me revela lo que explica en el momento, porque talla el fundamento del payador con escuela. Lo que piensa, lo que anhela, a lo largo me lo deja en una actitud pareja frente a aquel que peina cana. Con un futuro el mañana viene de la patria vieja. Y esa milonga que entona, la voz que hay en nuestra rima, la que florece en la prima y canta por la bordona, andará por otra zona si lo nuestro se agiganta. Es palenque que se planta en ruedos de la campaña. Si su hijo aquí nos acompaña, es su sangre la que canta. Viene la prolongación de lo de antes y de lo de ahora. Es un retazo de aurora, mi buen querido Pichón. Esa es la comparación que usted me ha hecho en la huella, con las palabras más bellas y sin gastarme consuelo, seguirá ese mismo vuelo campeando una nueva estrella. Son Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay, el guayabo, el ñandubay, entre nubes azulina andará la golondrina, distinguido compañero, así por gaucho sendero, en la décima sencilla, uniendo las dos orillas con un mástil guitarrero. Bueno, lo espero otra vez, mano a mano en la concierta, mientras va pidiendo rienda el pingo de nuestra fe, con la misma lucidez que habla en la improvisación, con el mismo corazón, si soy chispa y no me apago. Despaya Waldemar Lago junto a un cabo guichón. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Verde mi esperanza como planta de un higales, como el alma de una sequía, como el cabello de un sauce. Por ahí el verde se apaga y un gris canción me rodea, que trajina de esperanza, la de un cantor de simpleza, que sueña su melodía junto al blanco de una siesta. Música.

remoja tu pipa, no levanta el polvareda, mi negro. Traigala por la cara, traiga. Y de la rienda te vaya un retazo, no la sujete la rienda doble deseando, que con Ferreira está medio queriendo, engatillado para bailar. La paisanada se a la oreja paró, con los floreos del acordeón, y en la largada ya se armó el burbujo, pero domingo primerío, esta era costumbre mi padre, en cualquier baile familia, chinita no te haga la fina, porque si no vas a planchar, y meta de dos musiqueros. Que aquí se baila sin parar. Échele más cloridina al agua, que hay alpargata sin lavar. Sí, señor, hay que echarle creolina a la nueva estrella, que se dejará. La vuelta, el vino en un carrón, del más berreta se usa por reñito, y acalorada esa tumba en la región, pide porca con relación. Luba con las cocas y limpios están, solo la Luisa no salió a bailar, porque hace rato pide cumbia, mire el pardo no confunde piedra sola con bichón. Esta era costumbre mi padre, en cualquier vale familia, chirita no te haga la fina, porque si no vas a planchar, y meta dedo musiquero. Baila sin parar, échele macrolina al agua, que hay alpargata sin lavar. Échele macrolina al agua, que hay alpargata sin lavar. Échele macrolina al agua, y ya me voy a estornudar. Toma. Ay, ay, ay, ay, ay. Como una estrella fugaz pasaste por mi vida, pero tu amor me dio más de lo que yo pedía. Como una estrella fugaz pasaste por mi vida. Así es. Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro de la mamita. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía, ese maldito dulzor de la fruta prohibida. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía. Me iluminó el corazón tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido este amor encuentro y despedida. Sí. Como una estrella fugaz cruzaste mi universo, y ya no puedo apagar de tu estelita el fuego. Como una estrella fugaz cruzaste mi universo. Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo, pero de solo pensar me van quemando adentro. Breves recuerdos serán lo que de tu amor tengo. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, ya no tan solo serás vislumbre de un momento. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, me iluminó el corazón tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido este amor encuentro y despedida. remolino, remolino, en el valle de molinos. Y el algarrobo me da la zambra de su destino. Y el algarrobo me da la zambra de su destino. Pajonales, pajonales, a la orilla del camino. Y es un antiguo lagar en que dormitan molinos. Y es un antiguo lagar en que dormitan molinos. Socavón rojo la luna en pimentales florece. En los alfares los sol toda su sangre se bebe. En los alfares la sal toda su sangre se bebe. Por las desiertas praderas, barriendo sueños coquenas, y el viento mueve el andar del rebaño por las peñas. Y el viento mueve el andar del rebaño por las peñas. Soledades, soledades, caliente surco del tiempo. Cuando silencie su voz, me dormiré en los tapiales. Cuando silencie su voz, me dormiré en los tapiales. Socavón rojo la luna, en pimentales florece. En los alfares los sol, toda su sangre se bebe. En los alfares la sal, toda su sangre se bebe. Son encendido, ardiendo dentro mi sangre. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo jirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños a golpe de greda y fuego. A fuerza de tanto amar,

las mozas retosan por la trinchera. Bajando de la loma se asoma la polvadera. Viene cortando el viento el lamento del vidalero. Se moja de aloja, tomada en jarra. La noche está durando y bailando por Tarapaya. En medio la cocina se anima la cacharpaya. La noche está durando y bailando por Tarapaya. Samba de las trincheras, cantora y carnavalera. Achala y si parece que crece, echando pena. Achala y si parece que crece, echando pena. El canto de nuestra tierra. Como siguiendo el compás. Y la calandria lo escucha detrás de un caraguatán. Le está copiando las notas al brujo de ese lugar. Tu corazón, Federala y Montielera, qué lujo será el pichón. Canta y canta, hermano mío, poniendo el alma al Perú. Del mismo nido volemos juntos los dos. Venimos del mismo nido, volemos juntos los dos. Somos la cresta y el calor se hace sentir. Mi pago es toda una fiesta de Federal y Vicuí. Van y vienen las bandadas, su rumbo es la libertad. Y el entrerriano parece ser entre ellos uno más. Y